y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene. ¿Qué es lo que ves? Con Ruth Álvarez, Ana Falagán, María Pérez y Bárbara Rodríguez. Hola, muy buenas tardes. Como cada martes de 5:30 a 6, estás aquí en Salamanca, acompañado por Ruth Álvarez. Hola, buenas tardes. María Pérez. Muy buenas tardes. Y Bárbara Rodríguez. Hola. ¿Qué tal la semana, chicas? Muy bien. Bueno. Pues nada, vamos a comenzar con las novedades que ha sido encargada de prepararla Ruth esta semana. Bueno, pues las novedades que tenemos de la semana pasada para la siguiente y un poquito quizás hasta dentro de algunos meses, alguna incluso, hay que decir que para el viernes 21 y para el 28 de diciembre tenemos dos especiales en Cuatro, un programa que se llama El Sexómetro y va a ser presentado por Nuria Roca y Josep Lobato, el presentador de Money Money. Y bueno, es una apuesta, una producción de Cuatro y de Forlac Banana. Lo que consiste es en analizar los hábitos sexuales que tienen los españoles y va a ser una de las mayores apuestas realizadas hasta ahora, ¿vale? Y bueno, el primer programa está dedicado al sexo femenino y el público será igualmente solo mujeres, y el del día 28 estará formado por solamente un público masculino y la encuesta realizada a los chicos. Bueno, pues nada, veremos a ver qué resultado da, de qué se hablará. Bueno, o sea, que se hablará está claro, ¿no? Pero qué resultados tendrá de la población española en cuanto al sexo. Uh-huh. ¿No? O sea, ¿los gustos, las preferencias de los españoles en la cama o en la no cama? La preferencia, los hábitos, supongo, la frecuencia y, bueno, todo lo típico que se dice hasta ahora, pero en desglosado en dos grandes programas, ¿no? Vamos a ver. A ver qué pasa. Bueno, una novedad de la semana. Esta noche tenemos en Televisión Española La 10 un peliculón de Queen, la reina. Y nada, no sé si alguna de vosotras lo habéis visto ya en el cine. Sí. ¿Qué os pareció? A mí me gustó mucho, la verdad. A mí también, yo la vi en versión original, sí, y también me gustó mucho. Sí, me parece. Creo que Helen Mirrell, sí. Mal logrado, pero bueno, no sé. Sí, es un poco documental de la vida de Isabel. Hombre, realmente es una peli que se centra en el personaje de ella. O sea, en el personaje, la persona, o sea, quiero decir, en la reina Isabel. Entonces, puede parecer un poco documental, porque como también lo ubican justo en la época que muere Diana, etcétera. Pero yo creo que es curiosa y que... A mí me parece curioso porque te acerca a la vida de la reina de Inglaterra, pero lo que tú no ves. Es decir, cuando está en el sofá de su casa, bueno, de su casa, sí, decir, de su palacio, su de Buckingham, cuando está viendo la televisión o viendo el telediario, me parece curioso, no sé, y las relaciones que tiene con la familia y con Tony Blair. A mí me parece que es una peli bastante, bastante curiosa y yo creo que a la gente sí le gusta. Hace que trate de humanizar ahí a la reina, que está, sí, un poco mal vista ahí con su familia, todos los hijos que tienen. Pero yo creo que al final acaba convirtiéndose en una crítica a la monarquía, sí, británica, sí, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, en teoría esa era la manera que la querían vender para humanizar la imagen de la reina, pero creo que sale muy mal parada con esta película. A ella no le gustó, de hecho, a la reina. Es que no sé cuánto desierto tendrá lo que se cuenta en ella, pero desde luego, o sea, creo que demuestra que la actitud que tuvo la reina ante la muerte de Lady Di no fue la más... Esto un poco nos parece lo que ocurrió la semana pasada con la película El Perfume, emitida por Antena, sí, 3, ¿no? De nuevo una película con mucho éxito en taquilla, que pues un año aproximadamente será cuando estaba en los cines y que ya la emiten por televisión. O sea, el caso es similar al de la semana pasada. Sí, muy similar. Yo creo que ya era hora de que también un poco bueno en la televisión. De renovar, ¿no? Películas. Uh-huh. Bueno, pues nada, la veremos esta noche. Yo personalmente no la he visto todavía, así que el próximo martes daré mi opinión. Uh-huh. Y bueno, deciros que para los seguidores de Muchachada Nui ha terminado la temporada. Bueno, terminará el próximo miércoles. Y nada, supongo que seguirán en su línea de siempre. Y no sé hasta qué punto habrá tenido éxito como para que vuelva a una segunda temporada, ¿no? Pues volverá, por lo que hemos podido saber, se esperan más Muchachos de Anhui. Los chicos de Muchachos de Anhui, Julián López, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, etcétera, volverán a las pantallas de la 2. ¿Creéis, chicas, que deberían pasarlo a la 1 para conseguir un poquito más de audiencia? Creo que el problema de Muchachos de Anhui es que sus seguidores prefieren verlo a través de internet que verlo en la televisión. Hombre, quizás a otras horas sería más visible, ¿no? Sí. Bueno, pues para continuar con Televisión Española, un siguiente estreno, por fin has llegado, va a estar presentado por José Mayuste y los viernes a las 11:15 aproximadamente de la noche. Nada, consiste en que hay una serie de invitados famosos que tendrán que improvisar acerca de determinados temas a los que, bueno, pues que tendrán que enfrentarse esa noche. Bueno, un programa sin improvisaciones. Es un poco como el programa que hacía Emilio Aragón en La Sexta. En La Sexta. Hombre, no sé si... Hombre, supongo que al ser presentado por este personaje será en tono de humor, o sea que... Por lo que será algo más, o sea, diferentes famosos podrán ser toreros, cantantes, no se sabe, cualquier tipo de personaje de la farándula, que llegarán allí, les meterán a hacer un sketch dentro con un decorado y unos actores y tendrán que improvisar. O sea, un poco por la línea de lo de Emilio Aragón, pero sí. En el programa de Emilio Aragón creo que dos irrepetibles, salen simplemente los actores que van allí y son actores, ¿no? Son actores humoristas, así que siempre son cuatro que son fijos y luego llega pues uno nuevo, pero siempre no actores en cualquiera, sino alguno que tenga, bueno, un poquillo de, que sepa que va a tener humor y que puede caer en gracia, porque si no hay algunas cosas que si no hace alguien con un poquito de, sí, el programa de ese toque cómico no sirve para nada. Bueno, y si seguimos con Telecinco, hay que decir que bueno, Cámara y Café, aparte de los domingos, se va a emitir también los lunes, que aparte ha llegado con bastante buen éxito. Y bueno, destacar que el domingo, como ya os dijimos, comenzó de nuevo Aída, la siguiente temporada, y que ha tenido bastante éxito, incluso llegando a superar a Escenas de Matrimonio en alguno de sus picos de audiencia que tiene constantemente altos. Y bueno, una noticia que yo sé que a una de nosotras le va a encantar, que viene Present Catch a España, se va a celebrar un espectáculo en abril del próximo año en Madrid y otro espectáculo en Bilbao. Pues Ana, que será la que vaya, porque creo que aquí el resto no lo vamos a ver. Yo intentaré convencer a alguna de mis compañeras para que me acompañe. Tendré que acabar pagando entradas, lo sé. Siempre que acabar subornando, ¿no? Pero sí, será... si consigo ir ya os contaré la experiencia. Sí. Bueno, supongo que la entrada antes será un poquito cara, ¿no? ¿Qué tal es? En persona. Oh, qué grande va a ser eso. Qué momento. Contaré los días. En abril estamos hablando, ¿no? En abril de 2008, sí. Bien. Cerca del 20, 21, bueno, dos días, claro, Madrid y Bilbao. Bueno, pues ya nos contarás, Ana. Sí, estaré para informaros. No sabemos si se va a retransmitir por televisión. Todavía no tenemos noticias de ello, ¿verdad? No. Bueno, pues para continuar, tenemos un nuevo programa que será para el 2008 ya. Se llama Réplica, será presentado por Latre y nada, producido por la productora El Terrat, que es la que tiene el programa de Buena Fuente. Y nada, pues siguiendo la línea de este humorista, pues será un poco él junto con otros 10 actores que harán una serie de especie de informativo de humor y nada, según más diferentes sketches cómicos. Y nada, lo típico, lo que suele hacer Latre después de que ha estado en Chani número 4, en 4 en este canal. Y bueno, otra noticia que así nos ha llamado un poquito la atención es que Televisión Española está preparando un debate entre Rajoy y Zapatero, que al parecer hace casi 15 años que no coinciden juntos en la televisión pública. Y esto es para el programa Tengo una pregunta para usted, Televisión Española. Le van a juntar a los dos. Eso pretenden, no sabemos si lo llegarán a conseguir. En vista a los debates que hay en la sociedad española acerca de estos dos líderes, ¿no?, de cada de su partido, pues yo creo que sería conveniente que llegaran a resolver. De cara a las elecciones, yo creo que puede ser bastante importante, ¿no? Y resolver tantas dudas como tenemos los españoles. Bueno, no creo que no resuelvan nada, pero... Bueno, lo intentarán. Aunque en el tema de la política, la verdad es que... Hombre, yo no puedo hablar mucho porque no, ni me gusta ni sirvo la política, pero vamos, hay cosillas que hay que resolver. Y nada, bueno, para los seguidores de 4 de la serie KLXI, su protagonista, el actor Matt Dallas, viene el miércoles a España y a las 10 de la noche aproximadamente, no sabemos si antes o después de la serie, pero nos contará algo de, bueno, pues de su faceta como actor, si tiene o no tiene ombligo, eso que estamos todos intrigadísimos. Y nada, bueno, pues a ver qué nos puede contar. Y luego ya para terminar hay otro estreno en 4 que se llama Puente Verde, y sería como el siguiente programa de Qué Desperdicio. Estará presentado por Raquel Sánchez Silva y Diego Chueca. Y nada, lo consiste pues prácticamente como el programa que acabo de decir, Qué Desperdicio, sobre lo una forma de ahorrar energéticamente y propiciar hábitos que no dañen el medio ambiente. A ver si sigue teniendo un mayor empujón, ya que el anterior pues tampoco tuvo demasiada audiencia. A ver cómo va. Está muy bien esta iniciativa de 4 de incentivar programas como Soy lo que como o Supernanny, en los que intentan un poco ayudar, entre comillas, a la audiencia, no solo entretenerlos como a borregos, como otros canales y otros programas, sino también aportar algo. Y tratar problemas de la sociedad, al fin y al cabo, como el medio ambiente o los problemas que pueden tener los padres con sus hijos, sí. Son iniciativas por lo menos interesantes. Son formatos que se están copiando de otras cadenas a nivel internacional, pero que... que han tenido éxito. Entonces vienen avalados ya por un éxito anterior. Y que es una apuesta interesante. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a otra sección, que hoy como estamos un poco innovando, pues hemos dedicado la media hora que nos queda a hablar de los concursos de la tele. Pues sí, vamos a hablar de los concursos que se están pasando ahora mismo por la televisión. Clever, que es un programa nuevo, un concurso nuevo en la televisión, comenzó hace cosa de 2 o 3 semanas, lo dan los domingos a las 6 de la tarde en Telecinco y está presentado por Emma García y Mario Picasso. Picasso. No sé si... Pedazo de Picasso. No sé si habéis, para no confundirlo con el gran artista que... Pablo Picasso, Picasso, Mario Picasso. Hombre, yo después de ver a Emma García en los programas, en el programa que hacía por la tarde en Telecinco, parece que en ese tipo de concurso no la ubico. No la veo, no me llama la atención. La verdad es que yo tampoco. No sé, el concurso todavía no sé muy bien cómo va ni cómo va a ir, pero vamos que... No, yo tampoco veo como una presentadora de concurso a Emma García, la verdad. No. Además ya de por sí los... todo tipo de programas o concursos en los que los personajes, los que vayan a concursar, ¿no? En cada día, cada domingo, el hecho de que sean famosos, a mí me llama personalmente menos la atención. Porque, no sé, es como que se queda estancada la televisión, que no sale de famosos, famosos y famosos. No sé, no... Prefiero que sea con gente anónima, que haga... las pruebas que hacen, es tipo como El Hormiguero, la parte científica, pues así constantemente todo el programa. Es entretenido, pero ya digo, a mí el tema de que sigan los famosos ahí por medio no me desubica un poco. Yo creo que a la gente le llama más que sean famosos y verles allí haciendo el ridículo, poniéndoles un poco en evidencia lo que hace la gente verlo. Sí, yo creo que esto se puso de moda, ya hablaremos más tarde, de concursos más antiguos, se puso de moda un poco en Furor, ¿recordáis Furor? Que eran famosos, pues un poco haciendo el ridículo, cantando, y yo creo que eso a la gente sí le gusta, y quizá para dar un empujón en el programa, al ponerle con personajes famosos, pues la gente pues, lo vea más. Pero yo también estoy de acuerdo con Ruth, que a mí me gustan más los concursos, como cuando empezó Pasapalabra, que a mí me gustaba mucho al principio, luego ya me quemó porque fue muchísimo tiempo, y ahora lo vuelven a echar, pero tampoco... Ya me agobia un poco, pero me gustan los concursos que llevan a personas anónimas, exactamente. Este programa es un poco del corte, no sé si recuerdan el programa que también tenía... Cristian Gálvez. En fin, volvemos a lo de siempre. Se toman formatos que ya han triunfado para volverlos a sacar. Sí, les llevan un poco la cara, pero yo creo que ya están un poco quemados esos concursos, la verdad. Sin embargo, es curioso porque vuelven a triunfar sí, de sí, nuevo. Sí, sí, sí. O sea, ha pasado lo mismo con Pasapalabra que... Con la ruleta a la fortuna. Que con la ruleta a la fortuna o con Alta Tensión en cuatro. Sí. O sea, es un poco el mismo corte. Son programas que ya existían, que se han vuelto a retomar, se ha cambiado el presentador y de nuevo han vuelto a triunfar. Porque ¿quién no recuerda a Constantino Romero en Alta Tensión, en Antena 3? Sí, bueno, a mí me parece un concurso... A mí Alta Tensión es uno de los concursos que de la tele que más me gusta. Me parece entretenido, ¿eh? Porque, no sé, aprendes cosas, el presentador es muy buen comunicador. Igual un poco lento, ¿no? Un poco lento. Hasta que explota la bombillita. Yo me como todas las uñas. Pero en realidad sí que es de los más educativos, porque aparte... Bueno, educativos yo creo que son todos. Bueno, sí, pero me da... Hombre, ves con el que te lo ponen de forma a la vez fácil... para que se quede, a mí se me queda más lo que pueda aprender ahí que lo que me diga él que es el millonario con una pregunta que a lo mejor se me olvida en 5 minutos, ¿entiendes? Pero de todas formas el presentador me parece correcto y me parece entretenido. Que presentó, no sé si recuerdan, que era el que presentaba la nueva edición de 1, 2, 3, sí, sí, cuando sí. Se volvió a hacer. A mí me parece una pena que no triunfó esa iniciativa de Televisión Española. Porque 1, 2, 3 ha sido uno de los concursos más importantes de la televisión. Ya, pero sí... Pero parece que el volverlo otra vez a emitir, ¿no? Pero es que 1, 2, 3 era Jordi Estadella, era Las Hermanas Hurtado, era una serie de cosas que por mucho que intentes no vas a volver a tener ahí. Creo que más que el concurso en sí, 1, 2, 3 tenía precisamente eso. Yo creo que era la época también. Todos esos personajes que lo avalaban. Ángel Garo, ¿os acordáis? Claro. Estuvo también en Noche de Fiesta durante mucho sí, tiempo bueno. Con nuestro gran amigo José Luis Moreno. Bueno, luego otro programa de La 2, Palabra por Palabra, que se trata de un programa de preguntas y respuestas. Está presentado por Federico García Serrano y lo podemos ver los martes 5:50 de la tarde. Uh-huh. Antes de escucharnos a nosotros, ponen La 2 y ven este programa. Uh-huh. También... Seguimos en La 2 con el programa que más años lleva en la televisión. 10 años en antena y es Saber y Ganar, presentado por Jordi Hurtado. A las 3:15 lo podemos ver todos los días. Yo quiero hacer aquí un comentario porque de verdad a mí me llama muchísimo la atención cómo este hombre lleva tantísimos años presentando este concurso y todos los días sale con unas ganas y una... ¡Hola amigos! Tal, no sé qué, tal. Parece ahí que está tan alegre y tan... De verdad, me parece increíble. Y físicamente no envejece, ¿eh? Sí, que igual. Pero es una persona que le pone tantísimo... De verdad, yo creo que este hombre, si le despiden de ese programa, caería en una profunda depresión. Hacía un programa hace muchos años, no sé si os acordaréis, en Televisión Española, que se llamaba Si lo sé, no vengo. Y que era un programa súper divertido, pero... Yo lo recuerdo así vagamente... Pero es un personaje que a mí me parece muy curioso. Esa creo. Memoria de Bárbara para la televisión. Pues, sí, impresionante. Sí, sí. Hombre, yo Saber y Ganar sí que lo veía hace... Bueno, de aquí... Llevaba 9 años. Lo salías del colegio, lo ibas a comer a casa. Sí, pero siempre después de comer un ratito en el sofá. La verdad es que me parece un programa muy difícil. Es muy difícil ese programa. Las preguntas que tienen es que... O sea, a veces no las había escuchado nunca, no las he escuchado en mi vida. Incluso cuando los personajes aciertan alguna cosa que otra me sorprende porque digo, ¿cómo puedes saber esto? Es que es muy específico, las preguntas son muy específicas, entonces, no sé. No sé, es un programa para gente con muchos conocimientos. Sí, sí, está claro. Creo que el concursante que más dinero se llevó de ese programa era de Vigo. ¿Era de Vigo? Sí, me suena. No te suena, sí, pero no lo tenemos claro. No tenemos claro, pero como nadie tiene otro dato, pues... Entonces, la próxima semana lo corrobaré. Bueno, mucho dinero no se llevan, la verdad. Pues se lleva un poquito, pues por cada semana. Luego sí, hay uno que es eliminado, luego se pasa a cierta prueba, pues uno consigue quedarse hasta pues, para el día siguiente, pero aún así... A no ser que duren muchos programas, como ha habido algunos concursantes que se han tirado meses y meses. Sí. Pues a no ser así, que se han llevado algún que otro millón de pesetas, el resto poquito de dinero. Bueno, pero el concurso de televisión es lo que tienen. Unas veces se gana mucho y otras veces no se gana nada, como en la vida. Money. Este programa de 4 a las 7:15, presentado por Josep Lobato. Pues, ¿qué les parece? Que lo mejor son los bailarines, sin duda. Esas coreografías que se marcan ahí, sin ensayar, parecen, no sé. Money Money yo creo que tiene muchísimo adorno y poca sustancia. como no, muchos programas de la televisión actualmente. No, pero sí que tiene razón María, en realidad lo adorna mucho con música, con bailes y tal, pero a la hora de la verdad, lo que es el concurso en sí tiene poca chicha, por decirlo así, ¿no? Tiene cuatro preguntas contadas en la primera parte y otras cuatro en la segunda, y básicamente eso es todo. Bueno, sabes más que un niño de primaria, del que ya hemos hablado alguna que otra vez, Ramón García, que por cierto lo veremos este año presentando las campanadas de Antena 3, no de la no, primera. No, pero llevará su capa porque es lo único que me importa. No lo sé, seguro te lo puedo confirmar. El día 31 de diciembre lo tendremos que ver en la televisión, si lo lleva o no la lleva. Luego también tenemos Identity en la 1, los viernes a las 10 de la noche, donde son dos extraños y se tiene que descubrir cuál es la personalidad o el oficio, unas cosas muy raras que preguntan muchas veces de cada personaje. Y creo que está yendo bastante bien este programa. Es curioso, sí, porque parece un programa, hombre, sencillo, en teoría, porque en realidad no tienes que contestar ninguna pregunta, no tienes que saber nada de cultura. Bueno, aunque en realidad los concursantes sí que pasan un casting. O sea, no entra cualquiera, bueno, como todos los concursos. Pero es curioso porque yo no acierto ni una. yo digo, es ese seguro, pero en realidad es bastante difícil para acertar 6 o 7 que se llevan algunos de los concursantes. Y Apuesta en 20, un programa de La Sexta, que podemos ver las mañanas de los sábados y domingos. Se trata de un concurso de cultura general en la que los concursantes apuestan su dinero para ganarse el derecho a concursar haciendo uso de su estrategia y de sus conocimientos. ¿Lo habéis visto alguna vez? A mí no me suena. No, el domingo por la mañana creo que... No hay quien se levante. No, la tele, ¿no? Un concurso en La Sexta, la verdad es que creo que no me suena ni uno. Existe, apuestamente se llama. También tenemos El Negociador en la primera, presentado por Javier Capitán, de la 1 a las 12 todos los días. A mí no me gusta nada ese concurso. ¿Por qué? Porque me parece una mala copia entre Quieres Ser Millonario, algún concurso más, y luego y el presentador. Cajas, sí, las ¿no? cajas. Allá también. Allá sí. Tú quieres ser millonario. Y luego él no me gusta como presentador de concurso, ¿sabes? Porque le veo un poco forzado. Yeah. Actuando, y me da la sensación que a veces no querría decir se ríe, pero ridiculiza un poco a la persona que va al concurso, que no sé, les engaña demasiado como para sí, que no se lleven tanto dinero. No me gusta nada ese concurso, ni la estética ni nada, la verdad es que no es que no tiene que más. Lo quiten ya. No tiene más que dos personas, el concursante, el presentador, sentado aburrido, en medio, sí. Cogiendo sobres, y cuál se queda y cuál rechaza. No tiene más. Nada, fuera ese. Nada. Hemos decidido que... Pues el negociador no le gusta a Bárbara y a Ruth tampoco, así que no sé. Yo por mi parte... Pues damos paso a Bárbara para que no se enfade y nos comente a ver los programas de su infancia. Bueno, de mi infancia, y yo creo recuerdo. Que de la de todos, ¿no? Porque hay concursos que, bueno, ya hemos hablado de unos cuantos que han vuelto a emitir pues por falta de imaginación y porque en su momento tuvieron éxito. Como, bueno, el Grand Prix, ¿os acordáis del Grand Prix? Porque estuvo muchos años y ha vuelto el Grand Prix, un concurso que a mí me aburre muchísimo, la verdad. Me parece un rollo increíble, que también es una mezcla entre humor amarillo con esos rollos que les hacen pasar a los... Sí, realmente es muy parecido, tiene pruebas son, muy... Los rollitos, por ejemplo, son... Este programa creo que aún estaban echándolo en Salamanca, ¿no? Televisión Salamanca. Sí, este en Televisión verano. Castilla y León lo compró. Castilla y León. Y parece que... Bueno, parece que para Televisión Castilla y León pues está teniendo éxito, pero bueno, no, pero está un poco desfasado ya. Sí que siguen emitiéndolo en Convertimos Borne, en Telemadrid, por ejemplo, lo emiten, no sé si con el mismo nombre. Sí, es el mismo nombre, solo que cambia de presentador, pero básicamente es igual. Sí, en varias autonómicas. Uh-huh. Y bueno, quería recordar El Precio Justo. El Precio Justo, ¿os acordáis de...? Claro. ¡A jugar! ¡Ah! Que luego lo han emitido varias veces porque Carlos Lozano en también. Y bueno, el juego de la Oca en Antena 3, ¿os acordáis? Sí. Estuvimos hablando del juego de la Oca, si no recuerdo mal, sí. Hace tiempo. Que había aquí una discusión por quién presentaba el concurso. ¿Os acordáis? Emilia Aragón, Belén Rueda, Lidia Bosch. Pasaron bastantes presentadores por allí. Y bueno, un 2-3, que ya hemos hablado de él antes. ¿Os acordáis de un 2-3? Pero antes Jordi Estadella, estuvo Mayra Gómez-Ken, y antes de Mayra Gómez-Ken estuvo Kiko Ledgar, era, si no me equivoco. Se nos queda ya un poco lejos, ¿eh? Sí. Nos perdemos ya. Bueno, a mí era un concurso que me encantaba, el 1-2-3, porque te reunía ahí a toda la familia, era muy, muy largo, pero era divertido. Pero también son concursos que en una época determinada quizá tienen más éxito que... Que además que se llevaban premios muy buenos, ¿eh? No en cualquier programa les han dado un apartamento en la playa, bueno, un coche sí, más vieja, típico, pero... sí. Pero hombre, apartamento en Torrevieja. Teniendo en cuenta los años que hace y que el dinero ya no tenía el mismo valor ahora que antes, o sea, los premios eran... tenían muchísimo, muchísimo valor económico. Había otro programa en Televisión Española que no recuerdo el nombre, que salían gente de la calle a hacer el payaso. El semáforo. El semáforo. Ah, Cañita Brava, la representación de Galicia. Estaba en todas partes. Estaba bastante bien representada. Sí. Cañita Brava, que lo podemos seguir viendo. Sabías lo que venía, el programa de Santiago Segura en La Sexta. Y luego, ¿recordáis un programa de Televisión Española que salía Barragán, Manolico? Ay, no te rías, que es peor. Presentado por Ramón García, una vez más. Tuvo varios presentadores ese programa. Yo recuerdo a Ramón García. ¿O no? Sí. Yo a Ramón García Es que Ramón García, por mí, que desaparezca. Por favor. No. Ya está bien. ¿Qué apostamos? Iba a hablar de que apostamos. Mira, está presente en todas partes. ¿Qué apostamos? ¿Acordáis? Ramón Chu y Ana García Obregón. Creo que la conocimos todos por ahí, ¿no? Sí. Que, bueno, en su momento era divertido, la verdad. A mí me encantaba que apostamos. Tenía pruebas divertidísimas. Sí, cuando se metían no sé cuántos. En el 600. Y luego Adrián, el mítico, que decía, sí, eso lo hacíamos de jóvenes. Por lo menos. Y luego el momento de la ducha, el que ganaba, el que perdía, se duchaba, ¿verdad? Sí. Y ahí terminaba el concurso. Duraba mucho, que... duraba una, dos, tres horas. ¿Cuánto duraba? Dos días. ¿Cuánto duraba? Sí que recuerdo que había pruebas que a mí me sorprendían muchísimo. O sea, recuerdo a un hombre hacer cuentas a una velocidad abismal. 342. Bingo. Sí, que salió muchos programas ese hombre. Y luego, como siempre suele hacer Televisión Española, la repetición el domingo. Sí. Que es lo que está haciendo con Identity, lo que ha hecho con el Grand Prix y básicamente con Operación Triunfo. Siempre la repetición el domingo por la mañana. Pues mira, hablando de Operación Triunfo, os voy a recordar dos concursos de Antena 3 que estaban relacionados con la música. Primero os voy a decir uno que no sé si recordáis: Canciones de tu vida. Canciones de nuestra vida, perdón, de Antena 3, que presentaba Francis Lorenzo, no sé si os acordáis. Y pues, que llevaron a Karina y... Era un concurso en el que, bueno, se ponían canciones antiguas y la verdad es que estaba bastante bien. Y Lluvia de Estrellas, del que salieron cantantes como David Civera. O Tamara. La buena. Y la mala ahora es Llurena. Ya me perdí entre tanto nombre. Bueno, nos quedamos sin tiempo, chicas. Lo siento mucho. Emplazaros hasta el próximo martes de 5:30 a 6. Un saludo aquí desde la universidad. Ruth Álvarez. Hasta María la Pérez. Bárbara Rodríguez. Y la que les habla, Ana Falagán. Hasta luego.